deuda en su origen, que es una deuda nacida en el marco de un gobierno dictatorial. En ese sentido hay una doctrina sentada a nivel mundial que se denomina la doctrina de la deuda odiosa, y que tiene que ver con aquellas deudas que se toman a espaldas de la decisión de los pueblos, es decir, cuando no funcionan las instituciones democráticas. Esa es una primer cuestión elemental en donde el origen del endeudamiento y a partir del cual todas las renovaciones de deuda se hacen para pagar la deuda originalmente contraída, hay un vicio de legitimidad original que está planteado. El segundo elemento es que muchas veces se sostiene, y sobre todo el latiguillo neoliberal suele argumentar esto, que la deuda en realidad es el resultado del déficit del Estado. Y la verdad es que el endeudamiento argentino, que comienza en la etapa dictatorial, no comienza como endeudamiento del Estado. En realidad es endeudamiento de los principales grupos empresarios privados, algunos de capital local y varios de capital internacional, que tomaron deuda no para ampliar su capacidad económica, sino para acumular financieramente. Tomaban deuda a tasas de interés muy bajas en el mundo, transformaban los dólares en pesos, los pesos los colocaban en el sistema financiero argentino a tasas superiores y luego los volvían a sacar transformándolos en dólares, haciendo rentas extraordinarias, porque tenían, vía la garantía de las políticas económicas que se aplicaban, la posibilidad de hacer rentas extraordinarias en dólares. Esa deuda, que por lo tanto lo que tiene es un componente de acumulación financiera y fuga de capitales, en ningún caso es una deuda normal, es una deuda absolutamente espuria que no se utilizó para ampliar la capacidad productiva de la Argentina y que por lo tanto no produjo posibilidades de repago. Es decir, uno cuando toma una deuda, se supone que esa deuda la toma para ampliar su capacidad económica y con esa ampliación de su capacidad económica tiene la posibilidad de afrontar los costos que supone tomar la deuda. Bueno, pues esto no fue así en el caso argentino. Y luego, esa deuda que fue tomada por los privados y que estuvo asociada a la acumulación financiera y la fuga de capitales, los grupos privados se la transfirieron por distintos mecanismos al Estado argentino. Es decir, el Estado argentino termina teniendo una deuda que no tomó, y que, por cierto, como la economía argentina no solo no se dinamizó a partir de esto, sino que se hundió, en el momento que comenzó a tener que pagarla no tenía con qué hacerlo. Y a partir de allí empieza el ciclo. El ciclo implica tomar otra deuda para pagar la deuda vieja y consecuentemente la deuda se va incrementando. Esta deuda ilegítima, espuria, por estas razones que digo, nunca se abordó por parte de la democracia argentina como correspondía, nunca se tomó la decisión de investigar qué era lo que había pasado para discriminar entre lo que era la deuda que correspondía pagarse y la deuda que no, y por lo tanto el libro que estoy presentando es un libro que lo que hace es denunciar esta falta del sistema institucional argentino, y lo presento compilando lo que fue las presentaciones que yo hice como diputado nacional en la única comisión bicameral que se creó para investigar la deuda en el Parlamento Nacional, que se creó en el 2014 y duró hasta el 2015, pero que por decisión, casi te diría, de una parte significativa del sistema político, tanto oficialista como opositor, directamente esa comisión no logró funcionar. Nosotros hicimos una investigación profunda, tanto en materia económica, con materia de las causas judiciales que hay presentadas en materia de deuda. Demostramos las complicidades políticas que hacen que no se pueda discutir este tema, y ese documento lo presentamos en su momento ante la comisión, ante el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, y el libro este lo que hace es tomar este documento y presentarlo con un capítulo previo que lo que hace es explicar el fenómeno del endeudamiento en la etapa de Macri, de manera de actualizar el proceso, porque ciertamente hoy estamos teniendo una nueva crisis de deuda, una más de las tantas que ha tenido la Argentina y que las sigue teniendo porque en ningún momento afrontó el debate como correspondía. Y hoy tenemos una deuda en donde prácticamente el 60% se ha fugado al exterior, es decir, tampoco es una deuda que haya servido para ampliar la capacidad económica del país, y en segundo lugar, una vez más tenemos una deuda muy importante con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, deuda que fue tomada bajo condiciones absolutamente irregulares, porque el Fondo Monetario le prestó a la Argentina violando su propio estatuto, más para sostener la reelección de Macri que para resolver el problema que la Argentina tenía. Por lo tanto, estas dos cosas, la corresponsabilidad del fondo en la crisis y el hecho de que buena parte de la deuda tomada se haya fugado, son razones suficientes para que en el marco del próximo gobierno, donde seguramente va a haber que volver a discutir el endeudamiento, porque los vencimientos que tiene concentrados el próximo gobierno son impagables, en esa negociación efectivamente se haga lo que nunca se hizo, que es trabajar sobre una consigna distinta, que no es pagar sin beneficio de inventario, sino decir con toda claridad que las deudas se pagan y las estafas no. La verdad, digamos, me parece muy claro, ¿no?, todo lo que nos has comentado. Y como primera instancia, digamos, esta transferencia que se hizo de esta deuda tomada básicamente por los privados, ya sean de origen nacional o extranjero, y que solamente sirvió para esta acumulación de capital, que básicamente lo que hace es favorecer a estas empresas que tienen cada vez más poder, ¿sí? Pero ¿en qué momento se transfirió esta deuda al Estado argentino? Desde el año 1981-82 empezó a hacerse ese proceso con diferentes mecanismos. Primero fueron los seguros de cambio que puso en marcha el entonces ministro Domingo Cavallo. ¿Qué personaje ese, no? ¿Qué personaje nefasto? Personaje nefasto que atraviesa una parte muy importante de la historia argentina, sí, totalmente, en materia económica reciente. Sí. El mejor alumno de Harvard y de Estados Unidos. Y luego, digamos, a partir de la acumulación de seguros de cambio, el Estado argentino fue tomando deuda para cancelar esos seguros de cambio que... El seguro de cambio lo que hacía es que una empresa que se había endeudado a un dólar un peso, cuando el dólar saltaba a 3 pesos, la empresa seguía pagando 1 peso. Y los otros 2 los ponía el Estado. Claro. Que bueno, esas condiciones los laburantes no la tienen, ¿no? No, con las tarifas no es así. Esos seguros. Y bueno, cuando se fue acumulando vencimientos que el Estado no podía pagar, el Estado que hizo tomó deuda para de alguna manera pagar la deuda que tenía que tenían los privados. Y al tomar esa deuda, esa la deuda quedó, o sea, canceló la deuda del privado y quedó la deuda a nombre del Estado. Ese fue el proceso de estatización que se vivió del 82, desde 1982 a 1986, 87, y a partir de ahí la deuda obviamente sigue creciendo sin que en ningún momento se haya abordado el tema. Pero además, de manera, digamos, la información, nosotros, por ejemplo, vimos en el trabajo que hicimos en la comisión bicameral e incluso citamos al entonces presidente del Banco Central, que era Alejandro Vanoli, quien vino a hacer una exposición y a responder una serie de preguntas que nosotros le formulamos, y una de las cosas que aparece con claridad, por ejemplo, es que esa deuda de los privados que se transfiere al Estado nunca tuvo ningún registro, nunca fue registrada. Y cuando se hace la estatización, en realidad son las propias empresas las que declaran, hacen una declaración jurada diciendo cuánta plata deben. Es decir, que ni siquiera había un registro concreto de deuda, que permitiera hacer constar lo que estaban diciendo, sino que efectivamente eso lo hicieron la declaración jurada de las empresas, lo cual es absolutamente, un despropósito completo que el Estado haya permitido que empresas le transfieran deuda que no estaba registrada en ningún lugar y que ellas mismas le decían cuánto era. Y de estas barbaridades, de estas irregularidades hay miles y miles en todo el proceso y en todos los procesos de renegociación del endeudamiento desde la dictadura para acá. Todos procesos que además todos terminaron mal, porque tanto Alfonsín con Brotherson en el año 87, en el marco de lo que denominaron Plan Baker, dijeron que habían resuelto el problema y la Argentina pagó y sin embargo terminó en default a finales del gobierno de Alfonsín. Luego Menem con Cavallo dijeron que con el plan Brady tenían resuelto el problema de la deuda y la verdad que la Argentina pagó y terminamos en default. Y luego vino la etapa kirchnerista con los canjes de deuda y los pagos al Fondo Monetario Internacional y se suponía que con esto también estaba todo resuelto y se terminó con un default técnico en el marco de la crisis de los fondos buitre con el juez Griesa. Y luego vino Prat-Gay y Macri, que acordaron con los fondos buitre en el marco del juicio con Griesa, le dieron todo lo que pedían, dijeron que todo estaba resuelto y otra vez estamos en default. Consecuentemente, lo que está claro es que nunca se ha resuelto el tema y la razón principal sostenemos nosotros y sostenemos ahí en el libro con lo que es el respaldo de la historia vivida, esto tiene que ver con no haber abordado el problema principal que tiene la economía y la sociedad argentina desde la dictadura para acá, que es el problema del endeudamiento, en su integralidad, es decir, con la mirada política, jurídica y económica que corresponde para poder discriminar qué deudas se deben pagar y qué deudas no. Claro, por eso la comisión bicameral del 2014 que tuvo una duración de un año, decías, hasta el 2015, digamos, es como que nadie quiere que se investigue realmente este trabajo que estaban haciendo. No, de hecho esa comisión, la verdad que prácticamente no funcionó, se creó en el 2014, se constituyó 9 meses después, es decir, las principales fuerzas que integraban la Cámara de Diputados tardaron 9 meses en conformar una comisión que tenía una tarea ciclópea. Eso es un síntoma, ¿no? Cuando y luego digamos de eso, ni siquiera se le dieron recursos a la comisión, no se permitió la conformación de un equipo técnico, no se posibilitó la investigación, los bloques mayoritarios vaciaron la comisión de legisladores, es decir, íbamos a las reuniones y las reuniones no tenían quórum, hubo apenas 6 reuniones de comisión, y por lo tanto no se cumplió con el mandato que implicaba presentar un informe a los 180 días. Nosotros presentamos un informe en minoría, en el marco de una comisión que no funcionaba, presentando todo lo que habíamos logrado compilar, y ese es el informe que de alguna manera está contenido en este libro, pero claramente lo que este libro es en principio una denuncia de lo que el Parlamento le sigue debiendo a la democracia y al pueblo argentino, ¿no? Ahora, digamos, todo esto que explicás está, digamos, para entender, ¿no?, el problema argentino, el problema de por qué no crecemos, por qué siempre tenemos estos ciclos, ¿no?, de caídas y pequeñas subidas hasta un escalón inferior de donde nos habíamos caído. Pero el origen está acá, digamos, el origen es en la deuda. Estamos siempre enmarcados en la misma matriz, parece. Es en la deuda externa. Sí, la deuda es lo que está por detrás de toda la redistribución del poder económico y social en la Argentina, en las nuevas características que tiene el poder económico, en la forma en que se transnacionalizaron las principales empresas y grupos empresarios locales. La deuda está por detrás del fenómeno inflacionario de la Argentina, de su proceso de concentración y extranjerización, del proceso de dolarización. Los principales problemas que la Argentina tienen que ver con el endeudamiento. Y francamente que esto no haya sido, no se aborde, es lo que hace que una y otra vez terminemos topándonos con crisis que tienen el mismo tema. Hoy volvemos a tener una crisis por exceso de endeudamiento, entre otras cosas porque nunca se resolvió el problema. Y en tu visión, digamos, ahora estamos en una cerca de una contienda electoral, digamos, obviamente este gobierno no lo va a plantear, porque bueno, no. Que está claro. No, esto... Ahora, digamos, ¿ves en el espectro opositor posibilidades de que se encare con, como vos decís, con bases ciertas y se debata este tema desde todos los ángulos, político, judicial? ¿Ves verdaderas intenciones de hacerlo del arco opositor? Veo mucho menos de lo que debiera verse. Por eso la intención del libro es... la intención nuestra es militar este texto, discutiéndolo en todo el país, aprovechar la coyuntura electoral para instalar este tema lo más posible, porque el tema va a estallar después de las elecciones, en el marco de la asunción del próximo gobierno, cuando haya que asumir vencimientos por cerca de 150 mil millones de dólares en el curso de apenas 3 años, y por lo tanto no va a ser posible pagarlo. Y consecuentemente viene una discusión sí o sí de cómo reestructurar la deuda, y ahí los márgenes de libertad para que el próximo gobierno pueda abrir un rumbo distinto dependen de cómo se negocie el endeudamiento. Si se lo hace bajo los términos de siempre, Argentina no va a poder replantear el rumbo. Si se incorporan criterios distintos y si se puede plantear la posibilidad de una auditoría, de una investigación, suspendiendo pagos mientras uno discrimina qué paga y qué no paga, si hacemos un censo de acreedores y identificamos acreedor por acreedor y en lugar de hacer un paquete discutimos acreedor por acreedor a quién le corresponde cobrar y a quién no, si podemos percibir, por ejemplo, que prácticamente la mitad del endeudamiento que tiene la Argentina es con actores económicos que están acá adentro y que en muchos casos, muchos de ellos fueron incluso los mismos grupos y empresas que le transfirieron deuda al Estado y que muchos de ellos tienen regímenes fiscales que los favorecen y demás y al mismo tiempo son acreedores nuestros y que muchos de ellos son los que han fugado capitales al exterior y tienen cerca de 400 mil millones de dólares afuera. Si podemos blanquear esta situación y por lo tanto establecer una negociación integral en base a esto, que implique en aquellos casos donde queda claro que la deuda es ilegítima, que no se pague, ejemplo, la deuda con el Club de París en una proporción relevante es deuda claramente tomada en la dictadura y sin embargo es una deuda que nosotros estamos pagando. En el caso de aquellas empresas que son responsables de haber transferido deuda al Estado, que pongan en función de una contribución extraordinaria los recursos como para que lo que el Estado tiene que afrontar porque ellas se los transfirieron no pese sobre los recursos que el Estado tiene que destinar al desarrollo del país en términos productivos y a la mejora de la situación social y de infraestructura que nuestro país necesita. Es decir, acá hay múltiples estrategias posibles a adoptar, del mismo modo que el tema de demandar al... ¿Hola? ¿Hola? Que ha concedido el Fondo Monetario Internacional, que es un crédito que ha estado atado a la presión de los Estados Unidos para respaldar a Mauricio Macri, que es su aliado geopolítico en desgracia, y ha estado atado a concesiones geopolíticas que el macrismo ha hecho, pero que nada tuvo que ver nunca con resolver el problema de crisis de deuda que la Argentina tenía a finales del 2017 y comienzo del 2018. Así que claramente, y es más, están las definiciones al interior del propio Fondo Monetario Internacional diciendo con claridad que muchos del staff técnico del propio organismo y que muchos países no estaban de acuerdo con prestarle a una Argentina que se encontraba en situación de fuga de capitales y que donde el propio fondo tiene por estatuto establecido que no puede prestarle a los países donde los capitales se fugan. Y sin embargo lo hizo, violando todos los criterios, lo hizo una y otra vez en varias oportunidades durante el curso de todo el año de vigencia de este crédito. Así que tenemos elementos suficientes como para plantear una negociación en condiciones de fortaleza, con el fondo por un lado y con los actores principales del poder económico local. Para eso se necesita un gobierno con espaldas políticas, por eso es muy importante la conformación de un frente lo más amplio posible para que derrote con fuerza a este gobierno en las elecciones. Acá no se necesita ganar por 2 puntos en un balotaje, es necesario ganar por una diferencia importante de votos en la primera vuelta, y eso obligaría a un espacio de amplitud política importante, y creo que eso es lo que hay que construir. Pero digo, claramente el debate de la deuda vuelve a estar puesto arriba de la mesa para que la Argentina haga esta vez algo distinto a lo que hizo. Claro que sí. Y te quería hacer una pregunta. Creo que fue más o menos para septiembre del año pasado que presentaste una denuncia contra el gobierno justamente por esta toma de deuda con el FMI, que estaba denunciado el presidente y agente de su equipo. ¿Eso en qué situación está? Esto pasó, lo que suele pasar con cualquier causa judicial en el marco de este poder judicial que tenemos. Todos sabemos que funciona en base al oportunismo político, de acuerdo a cuál es el clima político, avanza una causa o deja de avanzar. Sí, en este caso, verdad. Como en una causa adversa al gobierno de Macri, si bien el fiscal Vilelo reconoció que teníamos razón y le pidió al juez Ercolini que instruyera la causa y pidiera una serie de pruebas, citando a los funcionarios involucrados y pidiendo la información al Ministerio de Economía, porque claramente se había violado la Constitución Nacional. El gobierno no tenía facultades para contraer ese crédito sin haber pasado previamente por el Parlamento argentino. A pesar de que el fiscal Vilelo le pide al juez que haga la instrucción que corresponde y que lleve adelante la construcción de las pruebas para en ese marco decidir qué hacer, el juez Ercolini lo que hizo fue ni siquiera considerar lo que el fiscal le dijo y cerró la causa sin ningún tipo de discusión. Digamos que el juez Ercolini se comportó casi como, te diría, una suerte de los Yarvili anterior, bueno, lo mismo. Claro. Así que en ese sentido están las cosas. El crédito ese no solo violó el estatuto del fondo, sino que también violó la Constitución Nacional. Bueno, Claudio, la verdad, digamos, ojalá que se pueda, digamos, debatir este tema de la deuda. Me interesa mucho esto que vos decís, ¿no? De militar esta causa, digamos, como un instrumento puede ser el libro que has presentado, pero bueno, que lo puedas ir debatiendo en los distintos ámbitos donde te hagan un espacio. Pero que, digamos, lo que sería interesante es que se pueda hacer una política de Estado en esto, ¿no? Que haya, se saque lo ilegítimo y no tengamos que pagar por algo que es ilegítimo, que los privados, digamos, que no tengamos que pagar porque los privados tomaron estos préstamos para acumular el capital y encima lo fuguen. O sea, ojalá que haya se pueda armar algo, pero con contundencia con el tema de la deuda y no terminemos en algunas renegociaciones que lo terminamos, seguimos pagando y seguimos teniendo que endeudarnos para seguir pagando deuda y así en este ciclo que parece que nunca termina, ¿no? Así es, son renegociaciones ruinosas para los intereses argentinos, son renegociaciones para seguir pagando sin discutirla. Eso es lo que hay que modificar.